conozco dos muchachos que están cargaditos en años y ellos tienen para rato, tienen mucho que contar, siempre tienen mucha ropa, como sea, lo que sea. Viven bien y a su manera, y son socios que se llevan bien. Gozan de buenos amigos, como sea, lo que sea. En la pega se la comen, y gozando no tienen igual. Azúcar, a beber, naranjo y Lucas, viven bien, agua y azúcar.